Y con los imperdibles Stones arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Muy buenas noches, los saludo desde la mitad del Océano Índico. Mi nombre es Fernando Galindo y aquí son las 7:35 minutos de la noche. Tenemos las 9:35 en Colombia, las 4:35 en España. Y aprovecho para darles la bienvenida a todas las personas que se conectan a este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Como les contamos, estamos ahora transmitiendo a través de la plataforma radiolibre.cc. Mantenemos igualmente siendo parte de Radio de Coloniales y les agradecemos a la plataforma, como les he mencionado, Radio Libre CC, por facilitarnos su infraestructura para hacer esta transmisión que llega a varios lugares de América Latina, de España, de Turquía. Y queremos entonces ir arrancando. Hoy será un programa jugoso, interesante. Tendremos una entrevista especial con Grace Christian Kisame desde la ciudad de Barcelona, en la cual estaremos hablando del impacto de la pandemia en África del Este. Viajaremos, como de costumbre, a la encantadora ciudad de La Paz, desde la cual nos compartirá su columna Javier. Volveremos a la mágica e histórica ciudad de Estambul, desde la cual nos acompañará Paola. Y para arrancar entonces, queremos compartirles el día de hoy la nota de prensa de Noticias de la ONU, que nos permite también tener un marco introductorio. Entonces vamos con esto que es tomado de Radio ONU y vámonos con ellos. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. El coronavirus no muestra señales de desacelerarse en las Américas y millones de personas están en riesgo de enfermedad grave por tener otras condiciones preexistentes como diabetes, advirtió la Organización Panamericana de la Salud este martes. La semana pasada se reportaron unos 900.000 casos nuevos, así como 22.000 muertes, la mayoría en Brasil, México y los Estados Unidos. Escuchamos a la doctora Carissa Etienne, directora de la OPS. La mayoría de los países en Mesoamérica reportaron una cantidad récord de casos semanales y en América del Sur el COVID se está esparciendo en la base del Amazonas en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Etienne aseguró que 3 de cada 10 personas en las Américas o 325.000 millones están en riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el COVID-19 al padecer otras condiciones como hipertensión, diabetes, obesidad, tuberculosis y VIH. We are talking about unos 186 millones de personas en América Latina y el Caribe están en riesgo severo y en América del Norte, una de cada tres personas. El riesgo aumenta con la edad en las personas mayores de 65, pero los menores no son inmunes. La directora de la OPS alertó que muchas personas con estas condiciones se están quedando sin tratamiento, que pacientes con diabetes se están quedando sin insulina, así como aquellos que sufren de problemas renales se han quedado sin diálisis y otros servicios esenciales, por ejemplo. Etienne hizo un llamado a implementar mayores capacidades de telemedicina y a establecer puntos de ayuda especiales para que estas personas reciban su tratamiento sin ser expuestos al COVID-19. La directora pidió a los gobiernos que inviertan en servicios de salud necesarios y en su acceso, especialmente para los más vulnerables. Por otro lado, y respondiendo a preguntas de periodistas, expertos de la organización aseguraron que, a pesar de múltiples intentos para comunicarse con Nicaragua, el país aún no comparte los datos necesarios establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional, por lo que por el momento es muy difícil evaluar la situación en el país. Escuchamos al director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte. In order to properly assess the situation, hemos ofrecido enviar expertos al país para apoyarlos en la pandemia y evaluar la situación, pero aún no recibimos la respuesta o los permisos que necesitamos. La COVID-19 se ha convertido en una nueva causa de desplazamiento interno y miseria para miles de yemeníes que ya sufren en medio de la guerra, informó la Organización Internacional para las Migraciones. Escuchamos al portavoz Paul Dillon. More than 100,000 people. Más de 100.000 personas se han visto obligadas a huir debido a los combates y la inseguridad desde enero. Sin embargo, entre el 30 de marzo y el 18 de julio, se registraron a más de 10.000 personas, citando el miedo a contraer el virus y el impacto del brote en los servicios y la economía como razones para dejar sus hogares. Si bien el número oficial de casos de COVID en Yemen sigue siendo bajo, la comunidad humanitaria está trabajando bajo el supuesto de que los números reales son mucho más altos. La situación es especialmente grave en lugares como Adén, donde los hospitales están rechazando casos sospechosos y los informes de noticias muestran que se han excavado grandes cantidades de tumbas. El área forestal mundial continúa disminuyendo y el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990, asegura un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Sin embargo, la tasa de pérdida neta de bosque disminuyó sustancialmente durante el periodo 1990 al 2020 debido a una reducción en la deforestación en algunos países, además de aumentos en el área forestal en otros a través de la forestación y la expansión natural de los bosques. El área de bosque en áreas protegidas ha aumentado a 191 millones desde 1990 y ahora ha alcanzado un estimado de 726 millones. Escuchamos al experto de la FAO, Anssi Pekkarinen. But it's not good news. Pero no son buenas noticias porque no estamos yendo hacia esa dirección lo suficientemente rápido. Necesitamos fortalecer nuestros esfuerzos para hacer más en menos tiempo. Este informe nos muestra que nos tomará 25 años más para llegar a la meta de acabar con la deforestación cuando el mundo se lo había propuesto para 2020. Entre los 10 principales países del mundo con mayores pérdidas de área forestal se encuentran Brasil, Bolivia y Paraguay. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Muy tranquilos, la cosa está buena en el barrio, pero qué lástima que seas vecino. Por aquí ni te aparezcas, por aquí no tienes ni un amigo. También dicen que eres un borracho, que te crees Power Ranger, un macho, que solo hablas pura basura, que eres más malo que el diablo. Fiesta, fiesta, no te vas a salir con esta. Todo el mundo anda comentando. Bien, y ahí teníamos entonces algo de música, Mr. Danger. Y nos vamos entonces directamente a la ciudad de La Paz con la columna que nos trae hoy Javier, titulada Tenemos Dinero. Mucho. Vámonos a La Paz entonces. Tenemos dinero. Mucho. El 13 de julio recién pasado, 83 millonarios del mundo emitieron una carta en el marco de la iniciativa que denominan Millionaires for Humanity. En esa misiva abierta piden que los gobiernos les cobren más impuestos, en resumen. Afirmarán, a diferencia de decenas de millones de personas en todo el mundo, no tenemos que preocuparnos por perder nuestros trabajos, nuestros hogares o nuestra capacidad de mantener a nuestras familias. Así que, por favor, háganos pagar impuestos. Háganos pagar impuestos. Es la elección correcta, es la única opción. Que suban los impuestos a la gente como nosotros, inmediatamente, sustancialmente y permanentemente. La oferta es tentadora y siempre llamará la atención de quienes vienen. Pues, ¿de quiénes vienen? Algunos medios los han llamado el Club de los 83 porque han sido 83 millonarios y multimillonarios quienes han suscrito la carta. En determinado momento de la historia, eso debió de ser mucha gente. Pero ahora la realidad es distinta. Credit Suisse presentó en octubre del año pasado su informe anual sobre la riqueza mundial, refiriendo que 30 países concentran al 96.4% de los millonarios del mundo. Ese porcentaje es un acumulado concentrado en 30 naciones de casi 45 millones de personas que son poseedoras de un capital superior al millón de dólares. Obviamente aquí entran en general personas que pueden tener una casa grande en un país en el que las propiedades tienen un valor elevado y ya por ello son millonarios. Pese a eso, el dato es sorprendente. Los países que tienen más representantes en este ranking de la riqueza son Estados Unidos con casi el 40% de los millonarios del mundo, China con casi el 10% y Japón, Reino Unido y Alemania con cerca o un poco más del 5% en cada caso. Por su parte, Oxfam Intermon, que es a su vez la ONG que está promoviendo el movimiento consciente de millonarios, en su último reporte correspondiente a esa gestión, que se emite en ocasión de las reuniones de Davos a principios de año, vuelve a referir información que es simplemente impresionante. El 1% de la población mundial, que es el más rico, alrededor de 75 millones de personas, posee el doble de la riqueza de 6.900 millones de personas, el 89% de la población global. O los 2.150 mil millonarios más ricos, los que están en los rankings de super ricos, poseen la riqueza de 4.600 millones de personas. Esa información es conocida hace mucho tiempo. No es nueva y evidentemente la riqueza siempre se ha concentrado en pocas manos. Sin embargo, siempre es necesario recordarla, conocerla en sus manifestaciones más extremas y definitivamente pensar en que el mundo se enfrenta a su realidad en condiciones groseras de desigualdad. La propuesta de los 83 es muy puntual y será anecdótica seguramente. Pero la humanidad debe proponerse pensar cómo reducir la irracionalidad que reflejan estas cifras. Hay que reconocer que el Club de los 83 vuelven a sonar la campana. Al menos, llaman la atención. I'm running wild like a river. I'm running wild like a river. Where I'm going, je ne sais pas. So come with me, accompagne moi. You see me all around the world like wars and crime. Hustling from the grind to go get what's mine. I'm traveling on the big road with a lot of signs. Vino

En esta entrega quisiera hacer una pequeña y muy breve cronología de lo que ha sido el conflicto y cómo en la jornada electoral del pasado fin de semana podemos llegar a pensar que Siria está entrando en otra fase del conflicto que parece aún no tener una solución definitiva. Para empezar, quisiera contar que todo el conflicto de Siria, el reciente conflicto de Siria, comienza a partir de un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011, en el marco de la llamada Primavera Árabe en algunos de los países de Medio Oriente. Este levantamiento en marzo de 2011 se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias tanto regionales como internacionales a este país. Pero años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios ya se quejaban de un alto porcentaje en el desempleo, de una gran extensa corrupción al interior del Estado y de unas notorias faltas de libertad política y de una sangrienta represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre en el año 2000 luego de su muerte. Finalmente, en el año 2011, el levantamiento se extendió por todo el país y fue exigiendo la renuncia del presidente al-Assad. La respuesta obvia del gobierno fue sofocar la protesta y reforzar la respuesta violenta en contra de los manifestantes. Ya a finales del año 2011, cientos de miles de personas en Siria estaban protestando por la exigencia de la salida del al-Assad, y ya muchos para finales del año 2011 habían empuñado las armas, obviamente alimentados por la multitud y el gran mosaico de actores armados en Siria. Para el año 2012, los enfrentamientos llegaron hasta la capital Damasco y la segunda ciudad más importante del país, Alepo. Para entonces ya el conflicto se había convertido más que en una batalla entre aquellos que apoyaban a al-Assad y los que se oponían a él, en un lugar de inmensos conflictos entre facciones chiitas, sunitas, el Estado Islámico, los rebeldes de diversos colores, además de la intervención de algunas de las potencias regionales como Turquía y Arabia Saudita. Así, el conflicto ya pronto tomó características sectarias y enfrentó a una mayoría sunita del país contra unos chiitas, obviamente apoyados por el régimen iraní también, que tenía un gran papel dentro de este conflicto. Ahí tenemos que decirlo que al-Assad hace parte de la rama musulmana sunita, la cual es mayoría hoy en el poder en Siria. Este conflicto arrastró, ya como lo veníamos diciendo, a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto, siendo uno de los conflictos más importantes hoy del mundo contemporáneo. Efectivamente, y de una forma u otra, en la guerra en Siria se han involucrado países como Arabia Saudita, Turquía y los Estados Unidos, junto a otros de sus aliados, que por lo general se dividen en el apoyo a los rebeldes o en contra de los islamitas. Así, países como Rusia e Irán están al lado de al-Assad y Turquía siempre ha estado en contra del régimen por acusarlo de apoyar al Estado Islámico y algunas facciones del movimiento kurdo, quienes hoy amenazan las fronteras en Turquía. Aunque Estados Unidos en los últimos años ha apoyado a algunos grupos rebeldes con armamento y equipos, este apoyo se ha visto limitado por el miedo que tienen los Estados Unidos a que sus armas terminen en manos de grupos yihadistas, no solamente en Siria, sino en toda la región. Es así como a partir del año 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia y otros 6 países, dirigieron incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria, evitando atacar a las fuerzas del gobierno sirio. En este conflicto, el apoyo militar ruso ha sido clave para que el gobierno de al-Assad pasara a la ofensiva y recuperara una buena parte del territorio que había perdido. Así, hoy el régimen se alimenta del apoyo constante que le ha dado Rusia y es de esta forma como aún se mantiene en pie. De otro lado, Turquía también ha apoyado a algunos de estos grupos, que son opositores al gobierno, Alarmada un poco por el avance que ha tenido las fuerzas kurdas, a quienes acusa de simpatizar con su enemigo nacional, que es el llamado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que es el grupo al interior de las fronteras turcas, quienes también han atacado algunas de las posiciones en Siria. Debido a que ninguna de estas partes ha sido capaz de infligir una derrota decisiva, ni una, ni los opositores al gobierno, ni el gobierno como tal, la comunidad internacional hoy concluye que la única forma de poner fin a esta guerra es a partir de una solución política, aunque al interior de las fronteras de Siria esta solución aún se ve inalcanzable. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha recopilado los datos más recientes, entre marzo del 2011 y el mismo mes del año 2019 han muerto alrededor de 400.000 personas y la cifra podría ser aún más alta debido a los problemas que han tenido muchas de las organizaciones internacionales en ingresar al área del país para contabilizar realmente cuáles han sido las consecuencias del conflicto en la población civil. De otro lado, y a pesar de las múltiples luchas que han habido durante los últimos años, Bashar al-Assad se mantiene en el poder y el domingo pasado se ha impuesto con una mayoría en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, marcada por la ausencia de candidatos opositores, según ha anunciado los recientes la prensa al interior del país. Esta falta de oposición y falta de fuerza electoral en las pasadas elecciones se debe sobre todo a las consecuencias que trajo la pandemia durante las jornadas electorales, no solamente en Siria, sino en muchas partes del mundo, y también como consecuencia de que mucha población siria se encuentra hoy refugiada en otros países como Turquía, Grecia y en algunos países como Alemania, lo que dificultó también que existiera una participación efectiva en las últimas comisiones electorales. Así, muchos de los opositores y de la prensa dicen que en Siria en realidad no se han celebrado elecciones libres y justas desde que al-Assad llegó al poder y las de este año tampoco han sido una excepción. Todo indica que las elecciones han sido irregulares y que ha habido una exclusión de los sirios que se encuentran hoy en el extranjero. Por ahora, esperaremos cuáles son las próximas acciones de Rusia, Turquía y los Estados Unidos, quienes han sido los protagonistas internacionales en este conflicto y quienes a causa de la pandemia han tenido en pausa, a excepción de Turquía, de toda acción política y militar en la zona. Importante no olvidar que es un conflicto que aún está latente, que no se llega a una solución ni pacífica, ni política, ni militar y que va a tener un juego fundamental, un papel fundamental en la forma como se va a desarrollar también el conflicto en Libia. Un saludo desde Estambul, Turquía. Les mando un abrazo a todos. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está en de cara de gente extranjera, conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón porque me duele el corazón. ¿Por qué es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción? Te quiero, Barcelona. Ella tiene poder. Ella tiene poder. Ella tiene poder. 8:04 de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Tenemos las 10:04 de la mañana en Colombia, las 5:04 en España. Y luego de haber escuchado esta cronología muy interesante sobre el conflicto en Siria, vamos a conectar ahora con la ciudad de Barcelona, desde la cual nos va a estar acompañando Grace Christian Kisame, y vamos a estar hablando del impacto de la pandemia en África del Este. Con esto entonces, vámonos a Barcelona. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Grace Christian Kisame, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Barcelona. Grace Christian Kisame es de nacionalidad ugandesa, es internacionalista, experto en relaciones internacionales y es el director de Green Conflict, una consultora internacional que trabaja temas de resolución de conflictos y medio ambiente, con sede en América Latina y trabajos en África. Christian, muchas gracias por atender esta invitación y bienvenido a Geopolítica en tiempos de cuarentena. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho este momento para saludar a todos los oyentes desde América Latina, España y otros lugares en el mundo que están conectados. Pues, Christian, entremos en materia. Y queremos en este programa dar un panorama y centrar nuestra visión en el África del Este. Queremos que nos cuentes un poco el contexto del impacto de la pandemia. Y allí yo quisiera preguntarte, ¿cómo encuentra la pandemia la región de África del Este? Bueno, la pandemia encuentra la región del África del Este, yo creo que como todas las, bueno, las regiones, un poco, quizás un poco más preparado en este caso, porque ya veían lo que estaban, pues lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y hay ahí matices importantes. La región que estamos hablando, de la que estamos hablando, es, consiste de países como Uganda, mi país natal, Kenia, Tanzania, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur, ¿no? Que es el nuevo miembro que realmente se ha unido a la comunidad de East Africa, ¿no? De África del Oeste. De Este, sorry. Uh-huh. Bueno, entonces, en el contexto, aquí hay dos cosas que debería matizar. Uno es que, como ya veían lo que estaba pasando en el mundo, en el resto de mediática que llegaba, y donde la gente decía, si eso llega a África, esto va a ser una catástrofe y todo eso. Lo que pasó es que dentro de África, o en East Africa, hemos tenido como una experiencia muy particular, porque hemos tenido brotes de Ebola, hemos tenido brotes de cólera, entre otros, ¿no? Que con cual hemos convivido, ¿no? De alguna manera u otro. Y entonces nuestro sistema en la región, más o menos, está realmente orientado hacia la prevención. No está orientado hacia la cura o curar, bueno, hacia prácticas de cura. Entonces está básicamente orientado hacia la prevención. Entonces, eso quizás es una de las cosas que nos ayudó. Y también el hecho que, no voy a decir que estamos acostumbrados a tener estas enfermedades, porque no es algo generalizado, sí, pero hay brotes en diferentes regiones. Entonces, hay ya capacidad de investigación, porque ha habido muchos estudios sobre estos brotes, también de Zika y bueno, entre otros, que ha ayudado que, primero, tomen la enfermedad en serio en la región y también que lo tomen, bueno, lo tomen en medidas necesarias, ¿no? Desde los gobiernos. Y en este caso sí ha habido una discrepancia de cómo se ha ido instalando estas capacidades, ¿no? A nivel de la región, porque al principio, por ejemplo, el presidente de Tanzania no quería la cuarentena general, pero cuando se aumentó casos, sí lo consideró. Uh-huh. En la parte de Kenia, por lo menos lo hicieron también casi inmediatamente, y en caso de Uganda en particular, ellos sí hicieron la cuarentena mucho más antes, bueno, justamente alrededor del mismo tiempo que España hizo la cuarentena, ¿no? Como 2 días de diferencia, más o menos. Y hay una particularidad en eso, de que me acuerdo un matiz que sería muy interesante de compartir, que había unos representantes de la Unión Europea que provenían de Italia, que querían, bueno, que tenían una cumbre, ¿no? En Uganda, que querían a atender, y ellos fueron denegado la entrada porque no querían someterse de entrada al país, porque no querían someterse a los tests que se hacían a la llegada del aeropuerto. Entonces les mandaron de nuevo a casa. Entonces tuvimos ahí un roce un poco diplomático, ¿no? Y a nivel de Burundi como país es muy interesante, porque ellos sí negaban la existencia de eso, y de hecho tuvieron elecciones, ¿no? En este tiempo. Y de hecho no tomaron medidas muy, muy aduas o muy realmente muy estrictas, y dejaron un poco la población así, y tuvieron roces con la Organización de Salud Mundial, y de hecho expulsaron uno de los representantes, bueno, el representante de la OMS. De la OMS. Entonces, pero también al mismo tiempo ellos tenían elecciones, ¿no? Y las elecciones tuvieron lugar el 20 de mayo, ¿no? Y qué cosa curiosa, porque después de las elecciones, lamentablemente, se puso mal, porque no habían tomado las medidas necesarias, se puso mal la mujer de la del presidente, y la tuvieron que llevar a Nairobi, donde metió a un test y, bueno, de repente también se murió. Así que el presidente se murió, y bueno, menos mal que habían tenido elecciones, y el Ndayishimiye, que era un rebelde, es el nuevo presidente, ¿no? Recién electo. Entonces, ha sido una cosa muy interesante en este sentido, aunque con tristeza, pero ese es el caso de Burundi, que es muy especial, ¿no? En este sentido. Muy bien, y ahora yo quisiera que nos compartieras este análisis general de la conflictividad social de la región antes de la pandemia. Bueno, esta es una zona muy caliente, es una zona de los Grandes Lagos, ¿no? Y es una zona que tiene, y bueno, sigue teniendo, bolsillos de conflictividad, sobre todo por la riqueza mineral que tiene, ¿no? Entonces, eso genera muchos problemas, ¿no? Esta zona tiene fronteras porosas, ¿no? Y eso quiere decir que hay un flujo constante de personas, tanto refugiados, los que buscan asilo, entre otros, ¿no? Sobre todo entre países básicamente Uganda, Ruanda, Tanzania y Sudán, ¿no? Ahí es donde el flujo, bueno, realmente hay mucho flujo. Y la mayoría de ellos vienen a Uganda, porque Uganda es uno de los países que realmente acoge refugiados y la gente que buscan asilo y tiene, bueno, según los datos del Banco Mundial, tenemos más o menos 1.3 millones de personas refugiados o que buscan asilo que entran, bueno, en Uganda. Y sí, tenemos políticas muy buenas para recibir estos refugiados y los que buscan asilo, pero también eso no está muy, muy bien preparado en el sentido de que hay la capacidad de contener toda esa magnitud de gente. Y sí hay campos de refugiados que, bueno, el gobierno de Uganda ha hecho. Y el gobierno de Kenia también, ¿no?, tiene el mismo problema con Sudán del Sur, porque tienen casi 400.000 personas, ¿no?, que están refugiados en Kenia, pero bueno, también de Somalia vienen, ¿no? Entonces, como es un... también tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, ¿qué encuentran estos refugiados y gente que busca asilo? Encuentran servicios básicos, ¿no?, que les pueden suministrar. Entre ellos es, bueno, la educación, salud básica, pero tampoco es la mejor salud, ¿no?, que se van a encontrar en este sentido, porque todo es precario y depende de cuánto dinero que viene de las diferentes organizaciones que trabajan en eso. Y en este sentido, Uganda, Kenia y, bueno, Tanzania, de algún modo, son recipientes, grandes recipientes de ayuda de la OECD para tratar estos temas de refugiados, ¿no?, y buscadores de asilo. Muy bien, y en este contexto, Cristian, pasemos del panorama regional a Uganda. ¿Cómo fue manejada la pandemia en Uganda? En Uganda es un caso como muy curioso, pero como te estuve comentando, tenemos una capacidad más o menos, como hemos tenido brotes de ébola y entre otros, ¿no?, cólera y bueno, hemos tenido también una buena gestión de lo que es la SIDA y el actual presidente, que lleva más o menos 35 años en el poder, fue un ídolo en algún momento que le nombraron uno de los mejores embajadores en la lucha contra el SIDA. Creo que durante la presidencia de Bill Clinton, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Uganda se cerró muy temprano y entonces, por suerte, hasta el momento, ha habido solo 1.069 casos en total. Y de momento, ninguna muerte. Y entonces lo están gestionando bien. Y han aislado la mayoría de los casos que han tenido. Y como nos caracterizamos como, bueno, como quizás no lo mencioné, Uganda es un país sin salida al mar. Entonces tiene países alrededor suyo. Entonces, para sobrevivir necesita intentar abrir algunas cosas, ¿no? Entonces, sí cerraron, pero una de las cosas que no cerraron es el transporte terrestre, ¿no? Uh-huh. Y también del lago Victoria, que es un lago muy grande, que es nuestra única salida al mar, pero también es una salida al mar que está, bueno, que tiene frontera con Tanzania y Kenia. Entonces, no salimos de ningún mar, ¿no? Porque es un lago. Y entonces, la mayoría de los casos han sido de los transportistas, sobre todo que provienen de Kenia, porque Kenia tiene más casos tiene hasta el momento 12.750 casos y han tenido 225 muertes, ¿no? Hasta el momento. Así que, y también, bueno, como todos los países, tienen el debate de si abren para que la gente no muera de hambre, porque sobre todo la gente que vive en las ciudades les pega muy duro el confinamiento de la pandemia. Entonces, la mayoría de la gente, bueno, la economía de Uganda también es un poco especial, porque es muy autóctono, y mucha gente se depende o están en la economía sumergida, ¿no? Entonces buscan de día a día a comer y eso entonces ha traído unas consecuencias realmente muy difíciles para la gente, sobre todo los que viven en las ciudades, ¿no? Y bueno, es el mismo caso también, porque como somos recipientes de muchos refugiados, también esos refugiados y buscadores de asilo se encuentran con este contexto, porque no tienen tierra para cultivar, para poder cosechar algo de comida dentro del tiempo. Aunque Uganda tiene tierras muy fértiles, ese es un gran problema para toda la concentración de los refugiados, ¿no? Y también para la gente ugandesa, porque los que están en la ciudad no tienen la capacidad de cultivar, por lo menos para sobrevivir, ¿no? Porque dependen de la compra y si dependen de la compra y no están trabajando, entonces se encuentran en un estado un poco precario. Y el gobierno sí ha hecho una cosa, bueno, ha dicho que iba a distribuir mascarillas, como todos los gobiernos, supongo. Y también han tenido la intención de distribuir comida básica, pero la distribución de la comida ha sido un catástrofe en sí, porque no mucha gente realmente les ha llegado la comida. Y en eso introduzco un elemento que es muy propicio de Uganda, que es la corrupción, ¿no? De hecho, bueno, los manos corruptos, sobre todo de los gobernantes, para saquear, ¿no? Hasta todo el dinero que el Banco Mundial ha proporcionado para luchar contra la pandemia, también se ha caído así, en las manos de que gestionan estos recursos de mala manera. Entonces, se ha robado dinero, ¿no? Y bueno, el presidente seguramente está haciendo algunas alegaciones y que no quiere ningún corrupto y todo eso, pero esa es una canción que lleva cantando muchos años. Bueno, básicamente entonces la situación es preocupante, porque dentro de poco tiempo también vamos a tener elecciones en Uganda, ¿no? El año que viene. Y entonces han puesto el presidente los ha llamado elecciones especiales científicas. Entonces, ¿qué ha propuesto? ¿Qué quiere decir elecciones científicas? Son elecciones que, bueno, no se va a aceptar conglomeraciones de personas para escuchar, entonces se va a hacer más bien a través de redes sociales y a través de la radio, la campaña, ¿no? Electoral. Entonces es una cosa muy interesante, porque, bueno, es interesante en el sentido que, bueno, no hay ninguna provisión dentro de la Constitución para que eso sea así, pero tampoco hay una provisión que se prevé que si en caso de una pandemia las elecciones se llevaría así o se suspendería. Entonces, no se puede suspender las elecciones y tampoco, tampoco se puede, bueno, se puede detener de manera como se debe organizar. Entonces, es un dilema muy grande. Pero a la hora de votar, la votación sí va a ser una persona, un voto, no va a ser digital, sino yendo a las urnas. Eso es. Entonces, mucha contradicción aún más, ¿no? Porque si, según las directrices del Ministerio de Salud, se evitan conglomeraciones de más de 10 personas. Pero dentro de nuestra Constitución es imprescindible que haya, por lo menos, dos representantes por cada candidato, sobre todo candidato de presidencia, para guardar el voto. Si hay más de 5 candidatos de la presidencia, que va a ser el caso, habrá más. Y eso sin contar la gente que están ahí de la comisión electoral, ¿no? Y también los guardianes que están ahí, los guardias. Y entonces es una cosa muy interesante y me gustaría quizás volver con más tiempo a intentar decir lo que realmente ha pasado con eso. Seguro, seguro, y acá tendrás un espacio para que puedas compartirnos mucho más del proceso electoral y el análisis del proceso electoral ugandés. Pero volvamos de nuevo al tema de la pandemia y al impacto que ha tenido en Uganda y en los países de África del Este. ¿Cuáles podrían ser las tendencias o qué podría eventualmente pasar en los siguientes meses a raíz del impacto que ha tenido la pandemia a nivel social, a nivel económico o a nivel político? Bueno, como comentaba, Uganda tiene, bueno, una gran parte de la economía de Uganda es una economía sumergida, como muchas economías de muchos países en vía de desarrollo, ¿no? Entonces hay una gran dificultad de reconciliar el hecho de que la gente trabaja para comer. Hay mucha gente que ya están diciendo que el COVID no les va a matar, pero el hambre les va a matar antes del COVID, ¿no? Entonces, y eso es un llamamiento que no solo se escucha de Uganda, pero se ha escuchado en muchos países, sobre todo los países en vía de desarrollo, y bueno, en Brasil también se ha escuchado la misma llamamiento, en Colombia, entre otros países, ¿no? Bueno, eso es a nivel económico, ¿no? Y a nivel social, yo creo que va a haber, bueno, mucha inseguridad después o dentro de este tiempo, porque como la gente no está trabajando, van a buscar de dónde sacar algo de comer. Entonces, eso es muy preocupante, aunque sí, lo que puedo decir que en los últimos 35 años, una de las únicas cosas que puedo decir que ha hecho muy bien el actual presidente de Uganda es la parte de seguridad. Pero ya no hay seguridad si no hay seguridad alimenticia, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ya la gente la sociedad va a tener un gran problema para gestionar eso. Y como en todos los países, se ha dado que Uganda se ha urbanizado muy, muy, muy rápidamente y la mayoría de la población, bueno, hay una gran población que vive ya en la ciudad, entonces ni siquiera tienen parcelas para hacer huertos, pero vive en las grandes ciudades, entonces aumente el nivel del desempleo, básicamente eso es lo que puedo compartir. Ok. Cristian, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido para darle una mirada general al impacto de la pandemia en África del Este. Queremos agradecerte por haber participado. Te extendemos igualmente esta invitación para que sigas acompañándonos en siguientes programas. estuvimos entonces con Grace Christian Kisame, director de Green Conflict, consultora especializada en temas de medio ambiente y análisis de conflicto desde la ciudad de Barcelona. Cristian, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los oyentes por el tiempo y muchísimas gracias por la invitación. Ocho veintinueve minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. 10:29 minutos en Colombia, 5:29 en España. Y teníamos allí esta entrevista con Grace Christian Kisame, relacionada con África del Este en tiempos de pandemia. Estábamos dándole una mirada al continente africano en este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Hemos tenido hoy un recorrido internacional muy interesante que nos ha llevado por la ciudad de La Paz con la columna de Tenemos Dinero Mucho por parte de Javier Zárate. Viajamos posteriormente a una cronología del conflicto en Siria desde la ciudad de Estambul con Paola. Y concluimos este jugoso programa del día de hoy conectándonos y viajando a Barcelona para compartir con Cristian el impacto de la pandemia en África del Este. Con esto se nos quedan un par de historias y noticias que queríamos compartir para el programa de hoy, pero que seguramente abrirán el próximo capítulo que tengamos de geopolítica en tiempos de cuarentena. Quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías, distintos usos horarios y que nos han estado acompañando en este programa del miércoles 22 de julio. El próximo programa será el domingo 26. Estaremos de vuelta con Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, con la Mesa Internacional, con mucho más de música, con mucho más del análisis para entender el mundo en el siglo XXI. Con esto entonces empezamos a despedirnos. Yo les agradezco por habernos acompañado. Y antes de irnos, nos vamos con algo más de música. Y nos encontramos en el próximo Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mamá, je pense à toi, je t'écris. D'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au cou de ma fée. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Thank you.